Estación Urbana 97.5. El desayuno de los tontos. Tontos. Vamos directamente con tu columna, Colo. Vamos. ¿Te la bancás? Sí. Vamos con esa cortina que le gusta al Colo y me encanta a mí, le gusta a Ley, le gusta al Mati, espero que le guste a ustedes, eso es lo principal. Bueno, como habíamos anticipado antes, nos preguntamos en este programa de qué son los booktubers. Ayer escuchamos que los adolescentes son una generación perdida. Están todo el día con el celular. ¿A dónde van a ir a parar estos jovencitos? Ahí lo tenés al futuro. Siempre nos menosprecian, se nos compara negativamente con las generaciones anteriores. Entre una de las tantas cosas por las que se nos critica es por nuestra falta de lectura, por nuestra falta de literatura. Puede que un porcentaje de nosotros poco les importe la lectura. Sin embargo, a una gran parte de esta generación sí les importa. Aquí le presento entonces a los booktubers, una combinación de la palabra libro y YouTube. Ellos son jóvenes apasionados por la literatura que surgieron gracias a las nuevas plataformas que la digitalidad ofrece. Los booktubers son críticos que se encargan de canalizar sus opiniones, sus gustos y diferencias sobre lecturas que ellos hicieron y de alguna manera los marcaron. Con la idea de compartir sus propias experiencias, rápidamente surge la idea de comunidad, es decir, un lugar de hibridación entre lectura individual y colectiva que generan nuevas formas de disfrutar y vivir en el mundo de los libros. En esta comunidad, los booktubers se encargan de recomendarse entre sí para de esa manera generar que el público de uno se traslade al del otro y así contagiar aún más el interés por la literatura. Vendrían a ser como mediadores culturales o gestores literarios, no sé cómo rotularlo todavía. Esta revolución llegó a la Feria del Libro de Buenos Aires y año tras año se organiza el Encuentro Internacional de Booktubers, que cada vez tiene más y más participantes. A lo que después de leer esto, lo que pienso es que, a lo que volví antes, que dicen, los jóvenes no leen, son una generación perdida, hay que obligarlos a que toquen un libro. No solo leemos, leemos mucho, y aún más, tenemos una comunidad personalizada que se encarga de recomendarnos qué leer y qué no. Bueno, veamos qué pasó en esta semana, lo más importante a nivel cultural en Río Tercero. Se empezó y se está desarrollando el ciclo de circo y humor en el Panal. El lunes 8 comenzó el ciclo de circo y humor, Aplausos de Otoño, que contará con la presencia de elencos de Alma Fuerte, Los Cóndores, Río Tercero y Río Cuarto. El evento se realizará durante los meses de abril y mayo y todos los espectáculos serán a la gorra. El próximo espectáculo será el sábado 27 de abril con la presencia de Circo en Acción, la compañía con actores de Río Cuarto y Río Tercero que pondrá en escena la obra Picadero. Por otro lado, se realizó una nueva muraliada en la ciudad con la organización de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Se realizó el pasado fin de semana el encuentro de muralistas y grafiteros. Arte en Media Luna se llama. Fue la segunda edición con la participación de artistas de la ciudad y la provincia, además del aporte de la firma de pinturería Nelson. De esta manera, estos nuevos murales cambiaron la fisonomía de diferentes espacios de la ciudad y se suman a los ya realizados en el encuentro del año anterior. La fuente de esta noticia es Tercer Río. ¿Qué hacemos en Semana Santa? Ahora sí, tenemos jueves, viernes, sábado y domingo de fin de semana largo para disfrutar y para pasar en familia. Me encargué de hacer un relevamiento un poco general para que podamos ver qué hacemos durante la zona. Les cuento, en Santa Rosa de Calamuchita tenemos Delicias de Pascua. Jueves 18 de abril en el Paseo Las Higueras con degustación y espectáculos en vivo. El viernes 19 y el sábado 20 se realizará en el Zoom de la Municipalidad. en Villa General Belgrano, que siempre se encarga de hacer como fiestas temáticas, siempre tienen como una cuestión así que les... No hay nada de Game of Thrones. No hay Villa nada de Game of Thrones el fin de semana, pues. Del jueves 18 al domingo 21 de abril se realiza la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa. Es la número 49. O sea, hace 49 años que se viene desarrollando la fiesta de la masa vienesa. Se va a hacer en el Salón de Eventos y Convenciones, ahí en pleno centro donde siempre se realiza. Y el jueves y el viernes la grilla artística será en alegoría de Semana Santa, como en todos los lugares de Córdoba. Y el sábado y domingo la programación se orientará al folclore centroeuropeo nacional y regional, ya sea de sus danzas como en su música. Y lo más esperado. ¿Qué? La ceremonia de huevo de Pascua gigante. Ay, Dios. Va a haber un huevo de Pascua gigante en medio de Villa General Belgrano, así que los que quieran ir, no sé cómo será después la cuestión de... Después se reparte el chocolate. Supongo que sí, porque... No sé. Si se reparte, voy. Hay que ir. Vamos, me llevas. Alta Gracia. Del jueves 18 al domingo 21 de abril, Fiesta de la Peperina. La quinta edición de este festival gastronómico se realiza en el predio del Polideportivo Municipal. Contará con más de 300 stands donde todas las empresas relacionadas a la gastronomía podrán mostrar sus productos, realizar degustaciones y ventas. Y ahora sí, en la metrópoli, digamos, cultural de Semana Santa, tenemos a Villa Carlos Paz, que vuelven todas las obras o la mayoría de las obras del verano. Les comento algunas de las obras comerciales, digamos. Vuelve Siddhartha, el musical de Flavio Mendoza, que tiene a Karina, el Flaco Pailo, Facundo Massey y el resto del elenco. Flaco Pailo, no importa, seguimos. Saint Fede, ¿no vienes con quién? Comedia de Fabián Gianola. Está Rolly Serrano, Silvina Escurero, Miriam Lanzoni, Flor Marcasoli y el resto del elenco. Fátima es mágica, el espectáculo de Fátima Flores con el Mago Manuel, Ariel Tarico y Fernando San Martín y el elenco. Yo esa la recomiendo personalmente porque la fui a ver durante el verano y es impresionante el desarrollo artístico que tiene Fátima. Es un show, un espectáculo, no esperen que haya una cuestión. Es que imita gente. Imita gente, pero es ella 24/7 arriba del escenario y en ningún momento se cansa. Es una cuestión de que ella se autogestiona culturalmente junto con su marido, es como una producción propia que la, o sea, me parece que es valorable lo que hace ella y su equipo, pero bueno. Después tenemos a Mirachi, 35 años, con Lady Brega, Miguel de Cel, ¿verdad? Es Mirachi. Después el show de la menopausia. No lo sé. Grave, por Dios. Reina Rich, Ernestía Pais, Claribel Medina, María del Carmen Valenzuela y Marta González. Auténtica Cuba, que es otro espectáculo que yo les puedo recomendar personalmente también. Es una escena show, está en Noche Chico, con 20 artistas en escena y banda en vivo. Tremendo el espectáculo. Los negros escocen todo. Una locura. Hermoso. Y después Mao, que es para los más chiquititos, un espectáculo infantil. Sin embargo, para ir terminando, los que no se pueden ir tan lejos, a Carlos Paz, Santa Rosa, Villa General Belgrano, tenemos acá cerquita en Almafuerte, que también se está desarrollando como un polo turístico muy importante y cultural también, que después más cerca vamos a hablar, tiene un festival de teatro muy importante que se desarrolla por una semana completa, que tiene un nivel muy alto. Se posiciona también en Semana Santa y se vende como en Semana Santa Almafuerte es all inclusive. Ah, así muy que bien. No, tremendo. Tiene conciertos va a ser conciertos de música barroca. Feria de Pascua, encuentro de artistas de Alma Fuerte, Pintalinda se llama, y actividades como hidropedales, trekking, kayak, tirolesa, paseo en bicicletas, que las presta la municipalidad, y un paseo en carrusel también, que es gratis. Así que durante todo el fin de semana va a haber un montón de cosas para hacer ahí, así que cerquita nomás. Colo, te pregunto algo para el que nos está escuchando. Qué miedo. Los costos de las entradas, por ejemplo, a Carlos Paz en el teatro, más o menos entre qué precio y precio se están manejando. Y mínimamente lo que fue en el verano, por ejemplo, no puedes hablar menos de 500 pesos, por lo general. Una entrada general de eso es o sea que una familia, ponele de cuatro, está resalado salir al teatro. Al teatro comercial, sí. Hay muchas obras de teatro independiente que por lo general salen 100 pesos las entradas o menos, que son muy buenas obras, pero el teatro comercial, con los actores de la tele, digamos, de alguna manera, sí está entre ese precio. Así que hay que hacer una selección previa de si última, si hacen la inversión de ir a una obra de teatro, elegir algo que les guste realmente y que sea de calidad. Pero bueno, yo ahorré un poco de plata y fui a ver Fátima, y después fui a ver teatro, que fue Brujas, una obra que, de las que había, digamos, así para ver, para salir, me parece la más... Esto sí. En vivo, chicos. ¡Ah! Así que, bueno, espero que puedan disfrutar de Semana Santa en familia, solo, como estén, y les haya servido para algo. If you are my love, all of my right, you're the only thing keeps a devil in time.